No creas todo lo que dicen por ahí. Me conoces y sabes que no soy así. Arreglemos en la cama que espero por ti. Tengo ganas de ti, las mismas que tienes de mí. Se supone, contigo mi cabeza compone. Ya yo te dediqué mis canciones. Me gusta tu mari, sexy mami. No te lo puedo negar, te va a encantar. Y dime mami, hasta dónde quieres llegar. Me gusta tu mari, sexy mami. No te lo puedo negar, te va a encantar. Y dime mami, hasta dónde quieres llegar. Salvaje, quiere bailar, quiere beber, vale. Pégate para que no señale. Tú estás otra liga, tú eres NBA. Siempre llegas a tiempo, no tienes delay. Si sacaras un video, le daría replay. Empezamos en Canarias, luego para la USA. Tú estás otra liga, tú eres NBA. Siempre llegas a tiempo, no tienes delay. Si sacaras un video, le daría replay. Empezamos en Canarias, luego para la USA. Prepárate, esta noche nos vamos. No recojas nada que allá lo compramos. Los dos quemando en el VIP. En este juego eres MVP. Me gusta tu body, sexy mami. No te lo puedo negar, te va a encantar. Y dime mami, hasta dónde quieres llegar. Me gusta tu body, sexy mami. No te lo puedo negar, te va a encantar. Y dime mami, hasta dónde quieres llegar. No creas todo lo que dicen por ahí. Me conoces y sabes que no soy así. Arreglemos en la cama que espero por ti. Tengo ganas de ti. Las mismas que tienes de mí. Las mismas que tienes de mí.